Profe Bea, más 34-632-890940. Califíquela de 1 a 5 para que no vamos tan lejos. Y más 34. De 1 a 5. Más 34-691-86-8239. Línea directa, tema de participación. ¿Te gustó la canción de Anuel a la bichota? Yo profe, ya tiene más de 15 millones de visitas en 3 días. Es que es el morbo. Lo siento, pero, profe. No, es el morbo para saber qué es lo que quiere decir. Pero primero ni se le entiende. Vocaliza más un, hemos dicho, cualquier cosa. Y muy malita, muy floja. Se la pusieron alta las muchachas, Shakira y la bichota se la pusieron muy alta. No ya. Sé, a mí me supo eso a nada. Bueno, pero nada es nada, ¿eh? Bueno, nada. Él está tratando de reconciliar el amor, profe. No, que reconciliar ni que nada. Ella dijo que de equivocaciones ya las justas. Bueno. Deme el número otra vez, más 34. Más 34. 632. Participa con el tema del día. Este que es un especial. ¿Qué opinas de que Don Nicky nos trajo la canción de Anuel contestándole a Karol G? Sí. Qué malita. Más 34 632-890940 y más 34 691-86-8239. El profe dice así malita y luego va y se vuelve una macarena y ahí sí ya lo jodieron. Ah, no, seguiré pensando lo mismo. Mire, si algo me enseñaron a mí en mi vida es el tener carácter. Que yo no me subo a la cresta de la ola. Y decir, hoy como me la vuelto, no, es mala, malísima. Pero luego ahí se vuelve tema viral en el planeta Tierra. Sí. Eso ratifica que tengo buen gusto y los demás. No, pero sinceramente, oiga, sinceramente. Ay, de por Dios. Para contestarle a ese par de motocicletas que tenemos ahí, las dos colombianas. Ya. Mire, es más, la sí. Canción es como Anuel ahora, plaquita, insignificante. En bueno. Contenido, en ritmo, en todo. Ya. A ver, que los oyentes opinen. Pues sí, que yo sí. Finalmente ellos son los que le van a gozar cuando estén haciendo la hora loca. Ya, no, pero es que eso tiene más ritmo un hipo, hermano. Muy duro ese. No, es malita. La verdad, yo esperaba otra cosa. Bueno, profe, pero es que usted sabe que el. Bueno, más primero que... yo no esperaba que respondiera, ¿eh? Eso es verdad. Porque los caballeros, que somos caballeros, nos quedamos callados y nos están dando con un palo y más una dama calladitos. No. Como. Este es el mundo de la faranduleo. Claro. Faranduleo y tal. Dice Carmen por acá. De acuerdo, eso es como un caldo sin sustancia, no tiene nada, solo agua. Ah, yo se lo dije. Ay, profe, pero luego los veré bailando allá en la discoteca. No, pero es que, ¿usted es capaz de bailar eso? ¿Cuánto gorila que tiene que meter sino para ir a bailar agua tan fea? Hombre, si la hembra está buena, ahí me ve. No, pero ¿cuál hembra? Primero no se expresa así de nadie, ¿no? Es más ordinario que un... Es más, pero es más que me sacó que el cantando. Me sacó el salvaje que hay en mí. No, pero es que eso es que no tiene ritmo. Profe, pero si la chica... Dice Henry por aquí. No, ese frente de calidad. La bichota le dio con todo, con ese frente tan grande que tiene. No. Más bien, ¿sabe qué? Voy a conectar con Oriente Estéreo. Hágale, profe. Hágale. Un segundito que el parlante está como fallando. On off. Vamos con los chicos. ¿Quién está hoy? Está Juana, creo que es que se llama. Juani. 11-19. Profe, del colectivo 5-19. Conectemos con Cali. Hágale, pues, conectemos. Buenos días, compañeros del Café de la Mañana. Oriente Estéreo estuvo el pasado 23 de febrero en las instalaciones de la Fundación Fulín, que estaba cumpliendo 38 años de funcionamiento. Esta fundación está enfocada en la población con limitaciones múltiples. Es sin ánimo de lucro y fue creada en 1985. En esta celebración se encontraban gente de la comunidad y organizaciones que han hecho parte de todo este proceso. Como por decir algo, habían funcionarios de la policía, de Metro Cali, funcionarios de la alcaldía, la emisora Oriente Estéreo se hizo presente. Esta fundación cuenta con personal capacitado para brindar un excelente funcionamiento, como son nutricionistas, psicólogos, terapeutas y demás. La fundación cuenta con unas instalaciones muy buenas, ya que tiene espacios grandes, hay ascensores, es un ambiente muy acogedor y muy agradable para los niños y las personas que asisten a esta fundación. Esta fundación cuenta con herramientas para realizar esta gran labor. Fuera de eso, les enseñan a los niños talleres de serigrafía, donde los niños estampan camisetas, realizan manualidades, pinturas, etcétera. Así Oriente Estéreo apoya estos espacios que le brindan a la comunidad y en especial a los niños, adultos, esta gran oportunidad de asistir a estos espacios que les está brindando calidad humana. Muchas gracias por la atención prestada. Para el Café de la Mañana, informó Juana Mena. Gracias a Juana. 5:22 en la ciudad de Cali. 11:22 en nuestra ciudad. Vengo con esta nota de Nicky y ya regreso. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Tria Turi explica la razón que la lleva a salir de Colombia en 2014, rumbo a Bélgica, y embarcarse en un viaje que hoy la tiene codeándose con grandes intérpretes y productores de música. Nunca dudó de su talento, el mismo del que ella misma se sorprendió cuando en la versión francesa del programa de televisión The Voice, en 2018, los jurados dieron vuelta a sus sillas para conocer el rostro de la colombiana que hacía una versión en español de Rude Boy de Rihanna. Aunque Tria no ganó el concurso, el video de esa primera presentación en la televisión francesa lleva más de 30 millones de visualizaciones en YouTube y le ha dado la oportunidad de desarrollar una prometedora carrera como solista. Tria está en Colombia presentando su segundo proyecto musical llamado Palmera Nights, del cual acaba de hacer el lanzamiento del sencillo Leak. Leak es el segundo sencillo del proyecto en el que estoy trabajando y es la canción más ligera y por eso también la quería sacar como sencillo. Cuando hago canciones, siempre me imagino el video, la parte visual, en qué mundo quiero que la gente se meta, y esa canción habla de cuando uno está solo en casa, cantando música cuando nadie lo ve. Uno no se siente juzgado y quería que en el video se sintiera eso. Música de estreno con Tria Turi. Se le dio la nota de prensa y pues yo me quedé dormido escuchando a Tria Turi. Oiga, no se siente la tutín al 300%. ¿Cómo era? Suena como robotina. Profe, es que para allá va el mundo. Lo que pasa es que está imitando a los Beastie Boys con la canción Intergalactic. Intergalactic. Puedo morder la lengua ahí. Bueno, vamos con la respuesta por el tema del día. Ah, mire, pero tengo aquí una. Dice: eso de Anuel es una vergüenza. Qué malita es. Igual que él. Los veré rumbeando en la discoteca. No, pero a ver. Ah. No, pero es que, a ver, ¿Usted quién dijo que lo que la, usted cree que ahora la gente baila porque un tema es bueno? No. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es? Ustedes, ¿de qué alardeas? Si la gente baila cualquier cosa, mijo. Pues lo que esté en moda, profe, lo que esté en tendencia. Ay, estamos jodidos con las tendencias. Profe, las cantan a todo pulmón. Pero es que se nos entiende. ¡El Piqué! ¡Ni yo soy Shakira, ni vos Shakira! Yo creo que le apretaba a uno y gritaba. Oiga, ¿usted se imagina una noticia que pasó en Florida? ¿Vale? ¿Se imagina que usted abre la puerta de su casa? Sí. Cuando va a salir a coger el periódico. Ajá. Y cuando abre la puerta, se le echa encima un caimán. Ah, no, muy bravo, profe. Un cocodrilo cogió y lo mordió. El hombre está grave en el hospital. Alcanzó a cerrar la puerta, pero ya tenía par mordidas ahí rápidas de parte del cocodrilo. Recordemos que en la ciudad de Miami los cocodrilos mandan. Habitan. Ellos mandan. No, mandan. Mandan en el sentido en que pueden andar donde les da la gana. Sí, señor. Sin problema. Van claro. Sueltos, andan sueltos. Bueno, que tampoco los pueden agarrar. Pero, no. Pero. Recordemos que incluso hay temporada de caza de caimán, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tienen pero que pero nivelar manera, ahí la cantidad. ¿Usted se imagina el susto? Uy, tiene que ser una locura, profe. No, y más que lo atacó y lo mordió, está herido. No. Esa es la noticia que en este momento le da la vuelta al planeta. A la zona de Miami, hombre que fue atacado por un cocodrilo cuando abrió la puerta de su residencia. Y se lo encontró de frente, que alcanzó a morderle en dos oportunidades. Ah. 11 de la mañana, 29 minutos. Profe, vean, tengo aquí oyente. Se llama Lenny. Lenny Ángel dice: no tengo hijos. Y teniendo en cuenta que ahora es normal que la juventud sea drogadicta, rosqueta, alcohólica y con costumbre, estoy absolutamente seguro que jamás los tendré. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues de las cosas que él no ha hecho en la vida. Ah, que no ha hecho. Ah, ya, porque es que como no dice primero, tarde, dije. Yo estaba perdido y esto para dónde va. Nah, ya, no, ya, no ya, es ya. Eso. De las cosas que él no ha hecho, o sea, ni hará no en la vida. No hizo hijos y ya no va a hacer. Y ya no los piensa hacer. Es la sociedad que tenemos, dice el señor. Exacto. Dice el señor. Más respuestas. Tengo otra aquí. Es que no me he subido en el metro en Bogotá. Y obviamente no lo voy a hacer. Ah, bueno. No ¿tiradera política? No crea, porque mire que muchas veces uno, con el pico y placa que existe en nuestro país, toca uno tirar mío, por ejemplo, o en Bogotá, Transmilleno. Sí. Sí, sí, toca, sí, sí. Porque no te vas a ganar una multa. Y, o y... te vas a ir a las 6 de la mañana. Bueno, ahora creo que. Que el horario es las 24 horas en Bogotá. O sea, si el día que te toca placa, no puedes salir del coche durante todo el día. Creo que es así en Bogotá. Puedo estarme equivocando. Me dice por acá Maribel: hola, Freddy, ¿qué tal? Te estamos escuchando acá con toda la familia en Estocolmo. En Estocolmo. Y definitivamente lo que yo no hice de joven, que fue dejar de bailar, pues no lo voy a hacer ahora. Sigo rumbera como siempre. Bailoteando. Vea que no solamente es que no haya realizado, sino que no va a dejar de hacer. No va a dejar. Bueno, bien. Es una interpretación al tema del día. Por aquí me dice Carlos: oye, ¿en serio? ¿Eso fue lo que le salió de su única neurona a Anuel? Con razón, ay, la bichota lo dejó. Porque no. Ese no debe producir nada. Ay, profe. Déjenlo quieto. Está tratando de raspar la olla, ese brother. No. Bueno, aquí tengo, vea, a Wilson Romero, o Romero Wilson, como le llamaban en el ejército. Sí, usted que es militar. Frustrado. Dice: muy fácil. No he conseguido plata trabajando. Y ya no creo que consiga. Ah, bueno, pero eso es una... Eso es un quehacer diario. No, pero ¿sabe una cosa? Como usted diría, Romero Wilson, pues muy negativo, sí. ¡Hombre! Yo no la he conseguido, pero pienso conseguirla. Así no es un... Lo que pasa es que es un oyente apocalíptico, profe. Ya. Ay, Dios mío. Más respuestas que me voy. Aquí tengo una. A ver, dice: nunca me he revolcado con una prostituta y creo que nunca lo voy a hacer. Prefiero seguir desnucándome solo. No, pero es que eso. Todos los pervertidos les quieren a usted. Pues lo siento, profe. La gente me tiene más confianza. ¿Será? Claro, profe. Sienten que yo soy el real, profe. El OG. Ya, ¿y eso qué tiene que ver? Profe, pues que tienen confianza para hablar así. Ya. Mordicho no le contesto por referencia. Ay, Dios mío. 11 de la mañana con 33 minutos. Entonces, en conclusión. Cuéntemelo, profe. ¿Usted qué? ¿Cuándo ha dado calificativa eso? Ah, sí, un 6, ¿no? Sí, sí. De 10, de 1 a 10, 6. Profe, la participación hay que valorarla. No, yo le pongo 2 porque pues, soy buena gente. Pero eso no mereces nada. Ay, además, no tiene ni siquiera calidad, ¿eh? Tiene calidad porque imagínese que se acuerda que la gente decía no, que es que Shakira, yo me puse a escuchar el tema, sí. Me parece que era más de la bichota Anuel y él lo ha entendido así. Yo le decía ojo, que no es porque decía no, que es que ahora Piqué la va a demandar, que le dije, pero sí eso es más para Anuel que para Piqué. Claro, de hecho ella lo explicó en la entrevista. Que Shakira le pidió que la primera parte del fraseo la dejara hacer, que ella sentía que estaba en ese momento de su vida y que ella quería hacer esa parte de esa frase. Pero sí, ella ya la traía escrita. Sí, hace rato. Claro. Bueno, de hecho, a propósito de mis niñas, la voy a escuchar. Ay, Dios mío. De mis niñas, claro. Mi niña la voy a escuchar. Oiga, a propósito. Debutó la colombiana con el Real Madrid, Linda Caicedo, jugó 20 minutos. ¿Cómo le fue, profe? Nunca tuvo opción de hacer un gol, yo solo estuvo, pero no para nada. Pero bueno, primer partido, la metieron rápido, porque muchas veces, no, que la adaptación, que no sé qué, es para que el cuento de Ferranelli que montan los hombres, es sí. Que no me adapté, que es que mi mamá me hizo falta para el chocolate, nada. Bonita llegó, bajó, jugó y casi hace un gol. Además, muy bien acogida. Voy a hacer todo lo posible para hablar con Linda para que me consiga una entrevista con la niña del Real Madrid. Hágale, profe, para que la tengamos aquí, la pongamos a madrugar. A la niña del Real Madrid. Sí. Atenea. Ok. Atenea, para que vaya allá y la visite. No, pues yo tocará ir allá a Valdebebas a hacer la entrevista. Pero le diré a Linda que me ayude a hacer contacto con Atenea. Para que me dé una entrevista, ¿no? Aclaremos. 11:35. Esto sí tiene calidad. Escúcheme. Levántate con el café. El café. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ya no. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. 44. 11 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué se dice, Niki? Aquí estoy, profe. Ah, vale, como no ya te respiraba. No. Le dio aire. Vamos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Primero vamos a conectar con Cali nuevamente. Ahí está Carlos Fernando Porero Cafefo para que nos hable de los temas del tema judicial, cómo amaneció judicialmente la capital del Valle del Cauca. Ángale. Vamos, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Y luego venimos con Jimmy, que está pidiendo pista porque según él, es que tiene chistes. Vamos con Café primero. Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que hasta ahora está conectada a través del Café de la Mañana. Los mando a felicitar a todos y por supuesto aquí de día, allá en las horas de la tarde. Le quiero decir una cosa que en estos momentos, pues hace algún frío, hace que menos de 20 minutos estamos en esas porque amanecimos con un calor insoportable, luego de un domingo por la noche terrible de calor, con una lluvia en la madrugada del domingo y en la mañana del domingo, pero después el día fue tremendo. Hay una situación que se genera en el tema político. Alejandro Dede, recuerda usted, Freddy, es el candidato ya oficial para llegar a la alcaldía de la capital del Valle del Cauca. Él lo está anunciando y pues dice que viene trabajando con un poco de cosas para no volver a caer en la ciudad en lo mismo y para él, como empresario que es, cambiarle por completo las cosas que están pasando en esta capital. Es lo que nos dice él exactamente. Tendremos también situaciones hoy en operaciones que hace la autoridad competente que permite hallar y la captura de un hombre que, ¿cómo les parece?, había asesinado a una chica trans recientemente en la capital del Valle del Cauca mediante operativos, mediante pruebas y demás. El hombre fue puesto a disposición de la justicia. Y por supuesto también se adelanta la obra de la calzada o del puente de Juanchito. Están haciendo todo lo posible para entregarla este año, como lo ha prometido la gobernadora de los vallecaucanos, Clara Luz Roldán. Por ahora, lo más importante, lo que pasa en Santiago de Cali, mi estimado Freddy. Gracias a Carlos Fernando Forero. Oiga, cuéntelo. De la violencia, sí, es una cosa muy brava, ¿no? Ah, no, eso es muy duro. Eso es muy complicado. La intolerancia, hombre, cada uno puede ser en su vida como quiera. Pero, ¿sabe una cosa? Los jóvenes, por lo menos sé, lo sé en Cali, sí. No sé cómo será en el resto del mundo. Uh-huh. Hay una tendencia a los chicos salir con las chicas trans. Salen a las fiestas como común y corriente. Y ya se está apareciendo la violencia que era, digamos que de alguna manera, lo vivíamos con las chicas. Y ahora las chicas también están siendo violentadas. De modo que, ay, este mundo cada día está peor. Por eso voy a conectar con Jimmy, porque dice que si tiene chistes, mejor, porque así nos alegra el café. A ver, Jimmy, hágale pues, a ver Jimmy. Dele play. Seguimos por las calles on de off. Vitoria Gasteiz, patrullándola, sí. Saludando a todos los currantes, a los de los portales que por ahí he visitado algunos y me los he encontrado trabajando fuertemente, los repartidores como siempre haciendo su labor distinta de reparto en todos los barrios de Vitoria-Gasteiz. Antes estaba aquí en Sansomendi, estaba yo mirando un poco el panorama de lo que sucede en las calles de Vitoria y veo una persona que barre las calles y me le acerco. Levántate con el café. El café. ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Se atemorizó? Deme respuesta mientras tanto yo. No me vea. Aquí tengo unas respuestas de los oyentes al tema del día. Entonces, Eso, profe, que la cortinita estaba un poco alta. Sí, sí, sí, es que estoy buscando aquí qué pasó. Buscando Jimmy. Jimmy se perdió. No, pero sígame contando entonces. Entonces, vea, tema del día, pues, aquí dice, tengo un par de oyentes. Cristian dice, volver a comer carne. Esa vaina está muy cara. Y el otro es Fabio. ¿Pero nunca comió carne o qué? No, parece ser que no ha podido y parece ser que el resto de la vida no, nunca jamás. Bueno. Fabio Lozano dice ir a un concierto de Silvestre Dangón. Oiga, ayer vi una canción de Silvestre Dangón. ¿Nueva? Ay, Dios. La canción es bonita. Pero el video es tan tonto. Ah, profe. El productor del video, le cuento que tuvo una hemorragia cerebral haciendo eso. Ay, Dios. El hombre sale en chores con un ramo de flores todo el video. Ah. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero la canción es bonita, ¿eh? Eso sí que decir. Además, a mí me queda Dangón, hay cosas que puede hacerlas bien. Bueno. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Se llama Hoy Me Emborracho. Profe. ¿Hoy se emborracho? Hoy Me Emborracho. Se llama. ¿Sí? ¿Que sale él con un video en chores? Sí, él. Pues es el que salió hace 2 días. Ah, pero qué raro, ¿no? Qué raro, porque ¿sabe qué pasó? Me llamó muchísimo la atención que donde estaba anoche, saludamos al Leo a propósito. La gente lo sabía. Yo creo que ese viejito no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. No creo que sea nuevo. El café sabe. Pero bueno, vamos a ver. Al principio está como. Como estuviera como en. Por ahí, como en el espacio exterior, unos planetas. No, entonces no es. Este se sale el hombre con flores. Salen unos chores blancos así, Carlos Vives, mochitos y flores. No sabe cuál es. No, pero es que usted sabe que yo con la música popular poco. Ah, eso no es música popular, eso y es. Entonces, ¿qué es? Pues música de clases altas. No, vallenato, folclore de nuestro país, orgullosamente, bueno, como usted música ya no. Popular, profe. No, la música popular. Música popular es la de chupe. No, señor, música popular es todo. Bueno. ¿Qué es el pop? Música popular. Ah, ¿por eso? Por eso, entonces, no usted, entonces, lo único que marcan diferencia es Bach, Beethoven. De resto, todo es popular. Todo es popular, profe. Cualquier cosa. El country, el rock, el rap, el reggae. Bueno, entonces, todo. El señor Kenta es un vallenato. Ah. Pero todo eso es popular, profe. Bueno, pues. Cuando se vuelve masivo. Pues llámele por su nombre, llámele vallenato. No, pero es dentro de la categoría popular. El pop. Me va a discutir con. Con estos chavales de ahora, Dios. Entonces, ah, país, hombre, la industria es difícil, profe. Usted sí cuenta de la industria. Lo siento, profe. Somos muy exigentes. ¿Pero qué exigente de qué? ¿Con Manuel? Que no nos gusta. Bueno, tenemos nuestras excepciones, profe. Alta calidad, high quality. Profe, sonido 5.1. Ay. High quality, mucha calidad. Qué culpita que el hombre genere reproducciones. No, es falta de calidad. Venga a ver si puedo volver a conectar a Jimmy. Pero te digo que ay, sí. Jimmy. No quiero cerrar el café si no nos reímos. Con el mensaje incompleto. Bueno, vamos a ver. De nuevo. Freddy, chacha. Freddy, chacha. 1, 2, 3. Seguimos aquí, muchachos, del equipo de trabajo de la 107.1 Eurolatina, saludando a todos nuestros oyentes que siguen ahí en todos los barrios, escuchándonos por antena y los que nos escuchan por la www.radioeurolatina.com. Desde aquí, sí señor, de Vitoria-Gasteiz, viejito, la capital green, saludándolos a todos. dándole las bendiciones, que hoy, como siempre, va a ser un día, un lunes totalmente maravilloso para todos. Mi gente de Santiago de Cali ya levantándose a trabajar. Ánimo, ánimo, tómese un café y seamos amigos. Freddy, por acá vamos con chistecitos. Hoy que estoy un poco animado y radiante para poder contar un chiste. Un par de chistes por acá que me comparten mis amigos de Santiago de Cali, mi gente de aquí de Vitoria-Gasteiz, que están ahí en sintonía, sí, de la mejor Eurolatina, con Freddy Cortés, Nicky Cuervo y Jimmy Company en el café de la mañana. Espero que se hayan tomado el café, que estén activados, que estén ahí con la adrenalina arriba, con la cafeína arriba a tope. Bueno, me comparten sí, un mensaje, a ver qué opinan todos ustedes sobre lo que voy a leer ahora mismo. Dice así: si la píldora del día después ya es un aborto, entonces me surgen algunas dudas. ¿La paja es un homicidio? ¿El sexo oral es canibalismo? ¿Podemos considerar que el coito interruptus como abandono del menor? ¿Qué decir del preservativo? ¿Será homicidio por asfixia mecánica? ¿Y el sexo anal es mandar al futuro hijo a la mierda? Oiga, pues les comparto esto que me comparte nuestro amigo Carlos Feliz, desde ahí de Santiago de Cali hasta ahora de la mañana allí, que anda en su taxi trabajando. Bueno, seguimos con chistes, a ver, que me comparte Alicia aquí en Vitoria-Gasteiz, nada más y nada menos que del barrio Judismendi. Por aquí me dice: oiga, llega un hombre enfermo al psiquiatra y le dice al doctor, el hombre bastante pálido, triste, escuálido, va al psiquiatra y le dice: doctor, mi suegra me está matando, sé que me voy a morir, doctor, ¿tengo cura? El doctor le dice: claro que sí, en cualquier iglesia encontrarás uno. Ay, llega otro paciente al hospital Chagurricho y le dice: doctor, soy asmático, ¿es grave? No, amigo, ese es drújula. Por acá llega otro loquito y llega donde el doctor y le dice: doctor, veo elefantes rosas por todos lados. Miro, solo veo elefantes rosa. Por todo lado donde veo, miro elefantes rosas. Le dice el doctor: ¿ha visto usted a un psiquiatra, a un psicólogo? No, doctor, solo veo elefantes rosas. Oiga, por acá, oiga, otro paciente loco. Doctor, ¿cómo conservo el pelo que me queda? Fácil, métolo en una cajita. Dale, venga, Freddy, está la hora del chiste, está la hora del humor, a la hora de la mañana, lunes, arriba, y los dejo con toda la programación de Euro Latina en el café de la mañana, con Nicky Cuervo, Jimmy Company y Freddy Cortés. Hágale, nos vemos adelante. Opa, oiga, empezó bien, pero terminó Anuel. Ay, Dios mío. Señor, nos despedimos, que ya la trampa viene. Sí, ya. Ya casi nos coge, nos quedan cinco ahí. Profe, pues quería hacerle. Profe, vea, quería hacerle la pregunta inútil del día. Después de la Segunda Guerra, los señores de BMW empezaron a vender autos por la derrota de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué vendían antes de vender autos? ¿Me pregunta? Pregunta inútil del día. BMW, antes de la derrota, pues, de la Primera Guerra Mundial, ¿qué vendían? No, ni idea. Profe, vea, vendían aviones, avionetas y helicópteros. Ya. Y que estaba mejor la industria de los carros. Hombre, les fue mejor. Ah, bueno. Ahí está. Bastante inútil, Hoy sí está bastante inútil la pregunta. Lo siento, profe. Bueno, cuestione la pregunta inútil del día, profe. Todo eso tiene sanción, profe. Le va a llegar memorando. Ay, Dios mío. Señor, pásela bien. Profe, buen día. Se cuida, pues. Que no lo vayan a quemar. Es mucho. ¿Sí me escuchó o no? Sí, no, lo último no. Que no lo vayan a quemar. Ay, de por Dios. Bueno, hablamos, se cuidan. Hablo más rato, profe. Chao. Chao. Gracias a la gente de Oriente Estéreo 96.0. Ay, Dios mío. 107.1 Eurolatina. Dice chao, chao. Se quedan con la mejor programación, como siempre. La de Eurolatina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica. Y mañana regresamos con el café de la mañana. Gracias.